to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y en esa ocasión, pues para que digan que soy benévolo, empezando el segundo mes, para el Día del Amor y la Amistad, dijo nunca nadie que me conozca, pues nada, les voy a introducir a un miembro por el momento. No, la mitad, ¿no? No, te medio presento, güey. No, bueno, a mí me vas a... Pero tú también te tienes que presentar. No, ya a mí ya saben quién soy. Soy su padre, güey. Así le digo. Pero son dos cuartas partes, o sea, la mitad. Soy como Darth Vader. Nada más en el mes del amor, va la mitad. Soy como Darth Vader. Porque somos... I am your father. Así de rápido. Somos considerados solo la mitad. Exactamente. Como ya escucharon, tengo aquí al siempre preciso, al siempre constante, al siempre equívole, papá, mismísimo hocico. ¿Qué tal? ¿Cómo están, carnalitos? Ya todas las burradas que dije, ya las dije ahorita. Espero no decir tantas en la próxima hora y media aproximadamente, tres bloques que vamos a estar con ustedes, ¿no? Pero no te me acerques tanto, ya dejamos de grabar videos. Ya que sentía bonito y calientito. ¿No ves que hace frío, carnalito? Al rato te acomodo el asunto. Pero bueno, el Wookiee eventualmente llegará aquí. Como buen millennial, nunca sabe dónde anda. Y cuando sabe dónde anda, no sabe por qué. No, yo sí sé dónde anda, sí. Como buen millennial ya posteó dónde anda, güey, sí, Y el mismísimo Master Podcaster está en Wakanda, está haciendo investigación de campo. Ajá, lo andan correteando los leones y una que otra gata. Sí, también fue a ver a la negra. Sí, y a la gata, sí, cómo no, la que le acomode primero, pero bueno. Ya saben, nuestro carnalito Clark, y como siempre, quemando secuenciales en Pachuca, adoptando al frío. Todavía es época de quemar secuenciales. Sí, güey, así como... Tenemos hartos la parte que sobraron. No, ya no tenemos tanto. No, ya no tanto. No, yo sí tengo, acabo de descubrir un tampache en casa de mis papás. Sí. Yo creo que los vamos a regalar algún día, nomás por el gusto de hacer espacio para que entren más cuentitos. Eso de calidad. O hamburguesas, cabrón. Ese siempre lo dijimos que íbamos a hacer nuestras hamburguesas, no las hemos hecho. Sí, quemamos algunos. Sí, quemamos algunos. Está bien, güey, así se vuelven escarce el producto. Esa es la idea. El único que sí nos salió bien fue con el número 2. Pero bueno, rápidamente, ya saben que en el centro del multiverso tenemos a nuestro mecenas, el mismísimo Jen Spirit, en el House of Heroes. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Vales Mil y Ale Velasco. Tenemos también, obviamente, en el Hall of Justice a nuestro superproductor ejecutivo Rodrigo Díaz. Ya saben que tenemos en Mount Justice a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan o Lian Yu tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Alberto García, Jorge López, Mau Nieto, Francisco Reséndiz y Jaime Rosales. Exactamente. Y muchas, obviamente, ya saben que... a todos por el apoyo, como siempre. Algo íbamos a comentar, ¿no? De Patreon también, para los Patreons. Que les cambió el sistema, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí. Digamos que más bien les mandan esa nota. Sí, ya les avisan. Sí, básicamente. Señores, los acaban de sablear con tanto. Muchas gracias por su cooperación. Gracias. Valen chorros, nunca cambien. Exactamente. Así tal cual. Y también queremos agradecerle a toda la banda que sigue. Ya hay gente nueva inscrita en el reto No Gear Left Behind 2018. ¡Ah! ¿No puede ser ya? Hay un güey más, pero ese... No, gracias a... ¡Uy, Mufasa, güey! Güey. ¿Y qué güey es? El mismísimo Manu. Manu Suárez, sí. No ha hecho nada, pero ya se inscribió. ¡Está bien! Ya está al nivel de un Patreon que no puede ser tocado. No, porque yo creo que el Patreon hace más, nada más no lo registra, güey. Exactamente. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Conozco a Manu. Conozco a Manu. Sí, Manu, vas en último lugar, échale ganas. Exactamente. Por favor, no solo la estática, porque te vamos a borrar todos los registros. Esos no cuentan, de hecho, ya, ¿no? No, de hecho, la estática, la bicicleta hámster ya no cuenta. Mira, te voy a decir una cosa, ni la hámster ni la que avanza, no, porque esa estaba más cabrón, sí, no, ¿eh? Pero lo único que recomendamos, carnalito, es que se pongan a correr, porque es bueno para la salud. caminar va a contar un rato, después se va a borrar los registros, quedará eventualmente solo los registros de correr, ¿no? Al parecer. Exactamente, en donde yo en este momento, dando resultados, voy en primer lugar. ¡Ah, ta madre! Si no lo dices, te quema la lengua. Yo, lo bueno es que le tomé foto a mi tercer lugar, que jamás nunca volveré a ver. Gracias, ruido. Vale, chorros, aunque no nos oigas, me vale madre. No, yo sí le tengo que echarle la cabeza, güey, porque ese güey sí ya me está alcanzando, cabrón. Bueno, no, todavía no. O sea, le tienes más miedo a él que a Dan Campos. Sí, güey. Sí, eventualmente mira esto, Dan. Sí, no, no. Y correrá 25 kilómetros de diario, güey. Sí, voy a correr 25. Medio maratón. Espérate, lo que tienes que soportar con Dan es cuando se ponga a prepararse para el maratón. No, por eso quiero avanzarle como 100 kilómetros en lo que sea de vacaciones. Pero bueno, rápidamente, ¿qué hay de trascendente? Hay una cuestión que estábamos platicando antes de grabar, de hecho, antes de grabar hasta el Behind the Mix. Y me da risa cómo es cíclico todo esto y la gente cree que los escritores, no me importa el nombre de los escritores, porque los dos son, en su momento, han sido grandes. No, uno ha sido... Vacas sagradas de Marvel en su momento, exactamente, ¿no? Exactamente. Hay personas que han redefinido el universo DC de una manera muy importante. Ajá, vacas sagradas, lo decimos, no por el peso que tenía antes de Bendis, porque ya bajó de peso. Ya bajó, no, aprendan, güeyes. Ese cabrón sí se puso a hacer ejercicio, ciclismo y todo. Ciclismo en serio, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero el güey estaba muriendo, güey. Pero ese fue por el ojo, del ojo, ¿no? El pues ojo ya. De Agamotto. Pues sí, ya. Tengan cuidado. Cualquiera puede morir de una enfermedad por el ojo. Sí, sí, sube el intestino. Yo no, bueno, he leído eso en internet. El punto, sí, te puede hacer un calcetín rosa y ahí se los dejo de tarea, ahí búsquenle. El punto de todo esto es que estamos hablando de los albores del nuevo universo DC después de Crisis on Infinite Earths. Sí, yo sé que mencionamos mucho Crisis on Infinite Earths, pero hay que reconocer que al mismo tiempo, tal vez no tanto, en cuestión de trascendencia, no en cuestión de aparición. Sabemos que Marvel Super Heroes Secret Wars del 84 fue el primer gran mega evento de todos los superhéroes de una empresa. Exactamente. Pero al final del día no redefinió así como que el universo. No, mira, realmente... Charles Xavier volvió a caminar y a los tres números lo volvieron a dejar. Realmente, o sea, el que empieza todos los crossovers, realmente es Secret Wars, como dices. Sí. Aunque ya había visto... Marvel Super Heroes, Marvel, Secret Wars, porque el Super es Wars correcto, es de hace dos años. Marvel Super Heroes, Secret Wars. Uh-huh. Efectivamente, llega el Wookiee, ya sabíamos dónde andaba, sí, pero sí, por lo menos ahora no se tardó, seguro no personalizó nada. Te pasas, Wookiee, te pasas, güey. Ya te dije, no fiestas, güey. Fiesté el sábado, no el viernes, güey. Pero bueno, Marvel Super Heroes Secret Wars es la primera que te pone a todos bajo un contexto, pero... Realmente había habido uno sin el éxito, que era el Contest of Champions, ¿no? Y de igual manera también sí, en DC Comics estuvo el... No, en DC no hubo, ¿no? Nada de eso, ¿no? Bueno, los eventos que había eran las crisis, que eran los encuentros entre la Justice Society y la Justice League. Pero sí, nunca era así como que, oh, sí, vamos a destruir la vida de los ñoños causándoles problemas mentales siguiendo a sus superhéroes. Y lo decimos más que porque realmente son eventos que si ustedes saben de programación o de... proyecto, lo que sea, se llaman hitos, de cierta manera, y son momentos claves marcados en el tiempo que sirven para referenciar. Así como se los aplico a mi carnalito cada vez que le digo, ¿qué onda, güey? ¿Cómo está tu esposa? Unas madres así por el estilo, güey. Eso no son hitos, son chingaderas. son detallitos de mi parte y mi persona para ti, güey. Pero bueno, es decir, pero Crisis on Infinite Earths es la primera que realmente tiene la intención de limpiar continuidad, de deshacerse de personajes repetidos que se tenía en ese. Y hasta la fecha sigue teniendo así. Sigue teniendo. O sea, no nos falta ver cualquier, ya sea Flash. Marvel no está muy lejos, güey. No, Marvel ya no está muy lejos. Mira, yo hay algo que yo le criticaba a Marvel, que amaba a Marvel, me acuerdo cuando los conocí y empezamos a platicar ya hace bastantes años. Y decía, a mí me caga que DC tenga tantos personajes con lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y ahí salió lo de que lo que importa es el manto, no el personaje, y viceversa, ¿no? Ahorita ya se está dando algo lo del manto, lo de la personalidad, pero es por falta de creatividad, honestamente. Y falta de creatividad en los nuevos, porque personas como Brian Michael Bendis, Brian K. Vaughan, Mark Millar, en su momento propusieron personajes nuevos que funcionaron. Sí. El mismo Bendis es el que trae otro Spider-Man. El mismo. Pero Bendis, en otro universo. Pero si te acuerdas. Pero al final del día es lo mismo. No, pero fueron después de ciento y tantos números en que ya no era necesario ese Spider-Man, porque ya se había trasladado lo que había gustado a este personaje, que era sacar el Ginny, que no estuviera matrimoniado como tal, y todo eso. Entonces ya no tenía, ya no necesitaba todo eso. Pero realmente, si te das cuenta, Bendis es el menos culpable, porque si empiezan los Avengers, o sea, de Mark Millar, pues esas eran las mismas versiones de los Avengers, ¿no? De hecho, yo creo que ahí los culpables son Joe Quesada y en su momento Bill Gemas. Bill Gemas, exactamente. Sí, iba a ser Palmiotti, no, pero Palmiotti es de Marvel Knights. No, no, de hecho, acuérdate muy bien que cuando ya sube al poder Quesada, Palmiotti, hay un rompimiento entre Quesada y Palmiotti. Palmiotti se queda en DC Comics al 100. Así es, sí. Se migra de lo que era el sello Dark Knight, que eran los dos, los titulares, y Quesada se Marvel queda. Marvel Knights. Ajá, no, Dark Knight. Ah, dije Knight. No, yo sé que te emocionas. ¿Dije Dark Knight? No, sí, dijiste Dark Knight. Es que hay un Frank Miller por ahí que está emocionante el asunto, pero no voy a hacer. No, no lo van a atender en el aeropuerto por drogas, güey. No lo dudo, güey. Por lo menos sí parece user, güey. Sí, no, no parece, güey. Es un problema. Él nunca ha negado que sí es frecuente. No, no dijo que así se había gastado toda su lana en putas y drogas, güey. Así lo dijo él, ojo. Ah, yo creí que era su cómic del Sin City, güey. No sabía que era autobiográfico. Sí, no sabía que era autobiográfico. Lo único que le faltó fue una Jessica Alba, güey. Pero bueno. No, por eso hizo la segunda película, para que no volviéramos a ver a Jessica Alba con ropa. O sea, rápida. Que no, ahí está mal, güey. Ahí... Esa no fue una adaptación fiel. No. No, no, no. No, de hecho, pero eso fue petición de Jessica Alba, ¿eh? O sea, fue de cobardía que... de la banda. Dije, pues, ya, dije. Sí, ella misma dijo. Porque hasta Rosario Dawson salió así como que equivo de papá. Pero bueno, entonces, la cuestión es que en el momento que se hace esa limpieza de personajes en el universo DC, aprovechan para rebotear a todos menos a Batman y a Green Lantern, porque en ese momento, como siempre, son los que... Curiosamente, siempre que hay un evento de esos, son los que más están vendiendo en ese momento. Pueden tener caídas muy cañonas en las ventas, previo a cualquier crisis. Pero se empiezan a acercar un año antes de que haya alguna crisis en el universo DC, automáticamente Green Lantern, no importa quién lo escriba, lo pudo haber escrito, no sé, Winnick. Ajá. ¿Qué lo hizo? Muy mal. Ahí fue una de las caídas. Ajá, por eso quitaron a Kyle de Green Lantern. O sea, por eso cancelaron ese volumen. Y Batman igual puede estar del nabo, pero llega una crisis y así puede ser Winnick. Puede ser Winnick también, güey, exactamente. Que fíjate que el Reborn de Winnick, cuando Dick Grayson adopta el manto de Batman, es muy bueno. Son pero por... el año de Under the Hood. Ah, pero Under the Hood, el problema de Under the Hood fue la directriz que traían. Porque es cuando le dicen Super Meta Superboy. Uh-huh. Porque la película de Under the Red Hood es de Winnick. Pero y es buenísima. No, no tenía Superboy. Año y medio. No, y no te vendes año y medio. Está alargado. That's what she told me. Pero bueno, el punto es que en ese momento llega DC Comics y dice, ok, hay que rehacer a Wonder Woman, hay que rehacer a todos los superhéroes menos a Batman y a Green Lantern. Vamos a rehacer a Superman. Que eso es lo interesante, que uno pensaría que por ser el primer superhéroe de todos... Sería que no tocaría. El vete más conservador. Sí, toco, porque como siempre lo hemos dicho, todo el Silver Age era un red contra red contra red contra red. Cada mes era un red con sí, el Superman. Sí, por eso existen, o sea, historias tan inconexas y valemadas como un Batman arcoiris. O el Batman con armadura de caballero. Una crítica medio sonsa o probablemente políticamente incorrecta ahorita, que es Luisa Lane en un cuerpo de negra en un día, ¿no? Como tal. A mí que no me vengan con chingaderas, güey. Lo que pasa es que quería tener pompas. No, güey. I like big butts. No, la cosa es que la cosa, no. Ahí nos, yo quiero ver que las feminazis levanten su voz y digan, queremos nuevamente ese cómic. Es la minoría de una minoría que representa a todos. Porque era mujer y era negra. Period. Pues es similar más o menos a lo que platicábamos que sucede en Black Lightning. Y que bueno, ahorita lo vamos a ver, está muy chido, ¿no? Sí, está muy chido. Pero bueno, la cuestión es que en el momento en que rebotean llega Superman y deciden dárselo a John Byrne. Uh-huh. John Byrne hace un trabajo impresionante, espectacular, para aplaudirle. No, no tanto a Superman, sino lo que está poniendo mi carnalito acá. John Byrne está pasable. No, John Byrne no. John Byrne está chido, güey. No, Superman es una chingonería, ¿no? Pero Gene Holguín, güey. Gene Holguín, no. Güey. Aunque traiga el uniforme de los Pats, güey. Los Águilas. ¿Trae uniforme, güey? Ah, okay. Los dos. No lo vi, güey. Bendito de las sombras. También. Pero la cuestión es, ¿qué es lo que hace John Byrne? Ok, vamos a deconstruir a Superman totalmente. Viene de cero. Cambia la imagen de Krypton. de ser esa sociedad así de que ahí soy la copia barata de cualquier pueblo de los 50s de la Tierra, a realmente una sociedad estéril, aislada, etcétera, etcétera. Superman no llega con todos sus poderes. Ajá. Bueno, le baja. De hecho, el bebé no sale de Krypton. Exactamente, de hecho, sí, no sale como bebé, sale como embrio. Ah, ¿sí? Sí, en la de Marvel. O sea, ya sale como embrio. Sí, sale como embrio. Tal, tienes ajá. toda la razón. Como en Monsters and Gods, la animación. Uh-huh. Ajá, pensamos que aquí si era Jor-El, no era Zod, como en esa película. Pero, ¿cómo se llama? Se encarga de desarrollar por pequeñas miniseries The World of Krypton, The World of Metropolis, The World of Smallville, para desarrollar todo lo que es el entorno de Superman. Le quita poderes. Eso es lo más importante. Muy bueno. Un The Power interesante. Que era, ¿no? que era necesario. Es que lo que siempre han dicho es una hueva o es difícil escribir a un superhéroe que todo lo puede y nada le afecta, ¿no? Exactamente. Entonces, me parece muy poco realista que Superman, güey, es un pinche alien, ¿no? Pero tienes razón. Pero ese es el problema, ¿no? O sea, cuando eres tan poderoso, ¿qué enemigo le pones? La diferencia de cuando empezó su carrera, uh-huh, deteniendo a ladrones de bancos, lo cual era ridículo. Si te puedes analizar, da lo mismo que le pongas al villano que sea, porque para él van a ser ladrones de bancos vulgares. Así de sencillo. Mejor descripción nunca. No puedo creer que un Marveliver haya hecho una tan buena descripción de Superman. Exactamente. Es entonces, que ellos no tienen uno igual, por eso lo admiran. Tenemos pura copia barata. Exactamente. Y a Sentry. Que es una mezcla entre Miracle Man y Superman. Exactamente. Efectivamente. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente, y ahí es donde las ventas de Superman nuevamente se van, pero hasta el tope, güey. Es correcto. Y Superman se vuelve un personaje que realmente te llama la atención y que empiezas a respetar como lo que es un superhéroe con pequeños errores, ¿no? Que no es flawless. Ese es el problema, ¿no? El chiste de Superman, que siempre lo hemos dicho, es el alienígena que debe ser más humano. Sí. Que cualquier humano normal. Porque se supone que lo educan, bueno, no se supone, lo educan y lo crían terrícolas en el Middle East. Ajá. Pinches rednecks. No eran rednecks, no, ellos no eran farmers nada más, no eran ni siquiera rednecks. Es correcto. Lana era la redneck, porque ella se andaba de party acá, in the mood. Pero bueno, in the mood. Roja como Mary Jane al fin y al cabo. Su hoja tetra, sucia, loca. Pero bueno. Yo quiero una de esas. Pero bueno, el punto de todo esto es que ahora tenemos la llegada de Brian Michael Bendis a DC Comics. Lo comentamos hace un par de programas, no, el programa pasado. Sí, que ya sabíamos que iba a escribir en el Action 1000. Exactamente. Y obviamente las pistas que te da desde las redes sociales, ¿no? Así como que llegó, se enamoró de... Fue a Metrópolis, en Ohio. El estado de Ohio, no sean tontos. Él es de Ohio, él es originario, uh-huh, y él es... Pero nunca había ido al Museo de Superman. Es lo más curioso, o sea, pero eso lo sabemos. Generalmente la gente que vive en un lugar no visita lo que hay ahí. Exactamente. Y así pasa, ¿eh? O sea, no sé por qué, pero así pasa. Nadie me han contado cuates que viven en Tlalpan, que sí, que es lo que menos visitan. Pero bueno, el punto es que él había dicho que lo primero que tuiteó es: ¿quién de todos es Clark? Es lo primero que tuiteó, así haciendo referencia a que ya se iba a aparecer. ¿Quién de todos estos es Clark? Dices, no, ya valió madre, ya no. Ya no. Grounded floating heads. Bueno, por lo menos algo va a volar. Los globos de conversación. Ahora van a ser floating trunks. Sí. Quiero ver cómo le hace para el efecto de cómo habla. Pero fíjate, lo más curioso de todo esto. ¿Hacia dónde van a poner el globito, güey? Va a ser así como... Se va a traer una parte de Marvel, es el cíclope. Dije, háganle como quieran. Ay, cabrón. Pero bueno... dijo, nunca nadie. Ay, cabrón. No, exactamente, Lisa Field. Sí, va cuando casi le vuela la tapa de los sesos. Pero bueno, el punto de todo esto es que, por lo que estábamos comentando, Bendis va a tener la misma... Tratamiento, ¿no? Va a tener el mismo poder sobre Superman de lo que tuvo John Byrne. Bueno, va a tener tanto poder que es el símil a lo que hizo John Byrne. ¿Qué acabo de decir? No, por eso, pero tanto poder, pero en el símil hasta cómo lo va a hacer. Lo primero que se anuncia ya oficial, aparte de que va a escribir los 10 números, es... ¿10 números? No, 10 números. 10 páginas. 10 páginas, como todos los demás, ¿no? Pero él es el que le va a regresar los calzones a Superman. Efectivamente, y eso lo dijimos. Antes que se me olvide, hay algo bien interesante. Los que no están leyendo Doomsday Clock, en los dibujos del número 1, que es donde sale Superman, el traje que tiene colgado en la silla ya trae calzones. Ojo, ¿eh? Buena, se buena, supone, no, se me fue, pero tienes toda la razón. Se, es la primera, porque se supone que es una historia que está un año en el futuro. Ajá. Uh-huh. Tienes toda la razón, ya venía el plan desde lo cual, su primera pesadilla. Exactamente, y lo, hay algo que me llena más de emoción. Nos vamos a hacer del pinche traje feo que hizo Capullo para Batman. Mira, y porque ya tiene otra vez el logo de Jim Lee para Superman, o sea, cualquiera de los dos no hay. Fíjate que a mí, quítale las botas. Es que esas botas están de la quítale chica. Las fuck me boots. Sí. Porque las botas que, la son, rodilla, muy, carnal, pero son bueno. Muy onda también de lo que manejó este actor en el con Singer, ¿no? Pero ahí sí eran fuck me boots, ¿no? Esas sí eran las fuck me boots. Sí. Pero a mí no me molestaba el traje. O sea, ok, que fuera armadura, sí, decía, no está chido. Es que eso es lo inconsistente, o sea, si hubiera sido armadura, deberían de haberle bajado considerablemente el poder para que estuviera justificado. Si no, le dieron vale Solar madre. Flame. No, le dieron el Super Flare o la madre se puso. Super Flare, ¿no? Pero eso fue como Yoda hasta Flame. Los... muchos números después, ¿no? Lo del Shuriken. Son efectos. Hasta el 30 o lo sí, así. Sí, o sea, no fue parte de la justificación. Realmente eso que lo quiero decir en ese momento. Antes de para ser reverte. Exactamente. Ahí sí hubiera estado justificado el cambio de traje. ¿Quieres la justificación? Lee lo de Tomás y en Reborn. Pero fíjate que aquí, ahí está bien justificado. Es sí. Mira, aquí lo que yo quería hacer el símil con John Byrne es que después del número 1000, que es lo primero que va a hacer Bendis, uh-huh. Que en el número aniversario, va a salir una miniserie de 6 números semanal, entitulada de una manera muy conocida como fue en número y en cantidad, la de John Byrne. Man of Steel. Man of Steel. Así de sencillo. Qué gran dibujo. Porque honestamente ahí Byrne estaba al tope en escritura y en dibujo. Y en dibujo. No, es que John Byrne, o sea, quien diga y despotrica contra Byrne, ahorita pueden decir lo que sea. No, porque pero sí el señor mentalidad. Hay que medirlo. Es como un Frank Miller, que en su momento lo tienes que medir. Sin drogas. Efectivamente, no. Y en su pleno. Y en su pleno, honestamente, sin hay pocos artistas o escritores que les lleguen en su tope. Hay una sola página, una, coloreada por John Byrne. Y apareció en un cómic. Oh, y lo único que sale es el coloreo. Él es colorblind. Entonces cualquiera que te diga, ay, mira, tengo esa comisión coloreada por John Byrne, toma tu coloreada, güey. Ahí le enseñas el crayoncito porque dices, no, ni madre, eso no está coloreada. Es colorblind. Su esposa le pone los... bueno, su exesposa, Patricia Motville. Uh-huh. Le ponía los nombres para más o menos se dieran una idea. Pero hay una página y sale Metrón. Sí, sí es de Metrón. Sí es de Metrón la página. Es enorme, enorme. Por donde lo veas. Y está bien bizarro el color, ¿eh? Bien bizarro. Entonces sí me lo ponía. Pero bueno, el punto de todo esto es que va a estar interesante, va a estar muy chido. Y lo seguimos platicando después del corte. Ajá. Te recuerdo que estamos en el Stripando, único podcast sobre superhéroes. No te cuento único podcast políticamente incorrecto como hacerse estúpido planeta este maldito programa. Nosotros nos vamos con el chat, mi como people. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people?

No, se necesita. Yo lo voy a acabar, güey. Yo lo voy a acabar. Sí. Yo lo acabo el miércoles de la semana que entra. Cuando estén oyendo ese programa, Nightboy ya cumplió el reto No Giggle Behind. Voy a acabar en primer lugar porque no voy a dejar que ruido me alcance. Voy a tomarle foto y lo voy a presumir y me vale madre el resto del año. O sea, yo ya tomé mi foto de ruido. O sea, yo terminé en tercero, me vale madre. No, porque no tienes los 201.8, güey. Ibas en tercer lugar, sí. Tienes tu tercer lugar temporal. Sí, sí, sí. No, yo sí voy a llegar 201 puntos, ande. Antes de que regrese Dan de Wakanda y antes de que el ruido me alcance. Ingesu, vámonos. Sí, sí, sí. Pero bueno, rápidamente, en el bloque anterior estuvimos platicando brevemente, breve, dijo nunca nadie, sobre las similitudes entre Brian Michael Bendis y John Byrne. No, no se parecen a nada a ninguno de los dos, porque uno tiene barba hasta la pared de enfrente y el otro es... No agredas a los Follicular Challenge, ¿ok? Pero... Follicular Challenge. Sí, yo soy Follicular Challenge, güey. Pero el, más bien sobre la cuestión de el control que van a tomar. Lo comentamos, John Byrne, una de las grandes cosas que hizo fue hacer un depowered de Superman. La manera en la que cambiaron muchas cosas. De entrada, desde la, ya no era la mantita de que, en la que lo envolvieron, ya no era eso. Ya era simplemente un trapejo rojo que McKent ahí le puso. Que de hecho hicieron una parodia, bueno, un comentario muy chistoso en Lois and Clark de Adventures of Superman. En el primer episodio, donde los primeros episodios de la primera temporada, donde revienta una bomba y llega con su mamá: ¡Ma! ¿Cómo quitas una mancha de bomba de la ropa? Uh-huh. Ese tipo de bromas donde dicen: sí, no es tan poderoso Superman. Estoy hablando del cómic, no de la serie ya, ¿eh? Lois Lane ya no vivía en Pesil. La única labor de Lois Lane antes de Man of Steel o de John Byrne era, mi única labor en el Daily Planet era saber quién es Superman. Ni siquiera saber quién es Superman, era comprobar que Clark Kent y Superman eran la misma persona. Sí, o sea, la obsesión por demostrar era lo que el ella... Era el caso de Superman y comprobar quién era. Sí, o sea, me lo ligo, me lo tiro y después le doy en la madre. Le quito los lentes y ajaja. Exactamente. Ya sabía. Que curiosamente eso fue lo que hicieron en New 52. Se lo ligó, se lo tiró, le quitó los lentes y lo balconeó, ¿no? Y lo balconeó, güey. Lo balconeó. Sí, che, vieja. Ok, pero ves que ahí ya no había peligro de... Ay, van a matar a McKent y a Paquent, que era una de las cosas por las que no movían tanto. Por ejemplo, Lana Lang tomó cierta trascendencia, porque recordamos que Lana Lang en Pre-Crisis simplemente era el amor de Clark, que era la Lois Lane, ajá, en Smallville, en la preparatoria de voy a descubrir que Superman y Clark son la misma persona, se vota, trascendente. Y ella eventualmente llega a WGBS como reportera, bueno, como anchor de un programa de televisión en donde era compañera de Clark Kent, porque Clark Kent era tan chido que era reportero. El WGBS compró el Daily Planet, era parte de la misma corporación, del mismo conglomerado de noticias. Sí, es como Time Warner, ¿no? Una madre, así por el estilo, no, nadie lo vio venir. Y hasta ahí llegaban la trascendencia y las apreciaciones de Lana Lang y Lois Lane. Cuando llega Byrne, él lo cambia, porque Lana ya sabía, porque Clark le dijo, yo tengo poderes, ven, el día de nuestra graduación, I'm gonna fly you to the moon, ajá. Ahora ve para abajo. No, espérame. ¿Qué ves ahí abajo, mi rey? Y él... y Lois deja de prestarle tanta atención al quiero descubrir quién es Superman. Simplemente es... Hay cosas más importantes. Sí, ese es el punto. Tiene vida. Cosa que en Pre-Crisis no tenía ninguna de las dos. Uh-huh. El que la kriptonita le afecta de manera diferente. Que la ropa ya se le rompa. El Fortress of Solitude no es algo casi como en la película que llega viento el cristal ni nada así por el estilo. De entrada es un poco como la de la original, la fortaleza de la soledad original. De la solidaridad. Sí, a huevo. Venceremos. Sí, sí, sí. Honestidad, vale. No, espera, no, ese güey no es. Uy, me patiné. Ups. Pero ahora canta como el niño ese raro. Saca la guitarra, carnal. Exactamente. Estaba en el Cañón del Colorado. No es Al Bur. Sí, o sea, estaba en... ahí estaba la fortaleza original. Después la cambian a... Lo retoman en Superman 3. Exactamente. Tal cual. Y era Brainiac, el villano. Es que eso no existió, güey. Fíjate que no es la más mala. No es la 4. Hay 4. Hay una cuarta. Uh-huh. Y ahorita ya no. Si no hay cuatro, sí es la más mala, güey. Tienes toda la razón, carnal. ¿Y qué es lo que tiene? Tú tienes, más enterado, porque eres un Bendis bitch. ¿Qué carajos va a hacer Bendis con Superman? Mira, ahí más o menos, o sea, todo sale a raíz de la primera entrevista que concede ya sobre lo que va a hacer, y lo hace entre la revista Forbes, uh-huh. Y revela este proyecto, que como sabíamos es igual en nombre a lo que hizo John Byrne, es más, son 6 números también, ¿no? Uh-huh. Lo que hace, aquí al parecer no se va a meter tanto con el origen de Superman, okay. Sino que, como lo dijiste, va a tomar más lo que fue Krypton en su momento. Para que entonces podamos ver a gusto esa gran serie que nadie pidió como Gotham, sí. Metrópolis, estás hablando que salió hace poquito Krypton, el anuncio. Wey, las dos, no, wey. Pero Metrópolis se acaban de anunciar la que tiene menos todavía que Krypton. Pero efectivamente esto está, al parecer todo esto va a ir para establecer todas las reglas, uh-huh. Desde Krypton, y es lo que va a hacer Bendis. No se va a meter tanto. Va a limpiar toda la basura esta de Jor-El y Mr. Oz. Yo creo que todo eso lo va a limpiar y va a modernizar. Te pregunto a ti porque tú estás más familiarizado con el trabajo de Bendis. Sí, pero o sea, no con eso Superman, sino con el trabajo de Bendis. No, ¿cómo trabaja ahí Bendis? Ahí te va. Hay una cosa. Cuatro ligas de la justicia. Hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Perdón, antes que se me olvide, güey. Está buenísimo porque se me olvida. Criticamos mucho a Snyder y su basura de metal y era a ver qué hizo Grant Morrison y yo le voy a dar en la madre con un concepto que voy a decir que es más chido. ¿Por qué? Porque Grant Morrison es el top writer de DC o fue el top writer de DC. Sigue siendo el top writer de DC hasta el momento. El momento. De repente llega Brian Michael Bendis y llega Snyder y dice, verga, ya llegó otro güey más cabrón que yo y está al nivel de Grant Morrison y yo sigo igual de mediocre escribiendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bendis escribió 4 grupos de Avengers. Voy a hacer 4 grupos de la Justice League, sí, güey. Pues sí. Ahí está el efecto, güey. Ahí está, ya lo balconeamos. Sí. Sabemos que es altamente competitivo. Plagiario. Pero bueno, olvidemos eso. Uh-huh. Y lo por que, favor, sí, hay pero una que cosa, lo olviden desde arriba, güey, que no lo hagan. Hay que acordarnos. Bendis viene de Sammy Twitch, uh-huh. Y todos estos trabajos que hacía, sobre todo para Spawn, uh-huh. En Image Comics, de hecho, en los reportajes que salió en Sci-Fi, revela que después lo vetaron y lo mandaron a la chingada, uh-huh. A Bendis. Pero lo aceptó hacer el retcon de Spider-Man. Si acordamos muy bien... ¿cuánto tiempo puedes estar colgado de cabeza sin marearte, güey? Ese retcon se intentó hacer, me parece que fue por el mismísimo Kurt Busiek, ¿no? Uh-huh. Es correcto. ¿En el Year One? ¿O cómo se llama? Sí. Creo que sí, güey. Algo así, pero que no le salió, o sea... No que es el Blue, Yellow... Todos No. Ese es Tim Sale y Jeffy Love. No, fue un cómic hecho especialmente en el que trataron de hacer un retcon. Pero hay una cosa que tiene habilidad Bendis. No le pusieron Year One, sí sé de qué me hablas, pero no le pusieron No es Year One, no me recuerdo ahorita. Algo muy similar. Sí, algo similar, efectivamente. First Days o algo así. First... Algo así. Una madre así, por decirlo. Pero no funcionó, fue un gran fracaso. Y entonces, para evitar hacer... Porque lo que hizo es tratar de modernizar el origen en esa serie. Uh-huh. Pero Bendis tuvo la libertad de, como era un sello nuevo, él toma de nuevo, haz lo que quieras, al fin y al cabo no traes continuidad, uh-huh. Le dan la oportunidad de hacerlo en Superman. Hay algo que tiene una ventaja Bendis. No se intimida. ¿Superman no tiene continuidad? No, ya no va a tenerla. Si lo vas a tomar desde el Man of Steel, seguramente va a ser a rehacer las reglas, ¿sí me entiendes? Uy, que no le da madre a lo que hizo Tomás y güey, con el Reborn. Más bien que lo enriquezca, no, güey. Eso Bendis no, puede enriquecerlo, eso, eso es que es algo muy interesante. Bendis, aparte de esta miniserie, que es lo primero que abre, uh-huh. Toma el control de los dos títulos. Se va al carajo Tomasi y se va al carajo Dan Jurgens. Él se queda con el Action 1001, uh-huh. Y con Superman. O sea, con los dos títulos y la miniserie. Es lo primero que ha anunciado. Funk. Entonces él trae todo. Trae todo el poder. No sabemos desde dónde va a seguir. Si no se hace un retcon con el número uno de Superman, uh-huh. Yo creería que va a ir todo en continuidad. Porque no lo ameritaría, si me entiendes, ¿no? Es que es buenísimo. Entonces lo que haría, wey, es restablecer las reglas. Y de ahí adaptarlo. O sea, que no creo que vaya por ahí. Pero lo único que te puedo asegurar, como lo hizo en Spider-Man, que es su éxito, es uno, no le tiene miedo a los personajes establecidos y grandes. Sí. Ya triunfó con Spider-Man, que era difícil, ¿no? Y Avengers. Y Avengers, madre, exactamente. Wey. Entonces no tiene miedo en eso, de agarrar el que hizo... tanto personajes establecidos... Uh-huh. Como nuevos, ¿no? Como los desconocidos. Él, sí. El personaje que le gusta, por eso viene el otro rumor, uh-huh, de Luke. Él es Luke Cage. La briaga inútil esta. Bueno, ese es el personaje crea, ¿no?, que la crea él. Se me hace que sí estaban drogas muy fuertes cuando crea esa inútil. Pero este todo eso, digamos, el personaje que le gusta lo va a incluir. Y lo va a incluir. Se acabó. O sea, le vale madre y lo hace. No al tanto al estilo Jeff Jones. No. O sea, de manera inteligente lo va a hacer. Pues no sé. O sea, y en tu cara y le vale madre, ¿no? Okay. Lo único que tiene ventaja es que no se intimida, no lo intimida la historia de un personaje. No le da miedo tocar los aspectos en el que yo creo que tiene una gran habilidad para modernizar al personaje. Okay. Es su habilidad. Tiene una habilidad siempre que lo ha tenido, muchos les molesta, que es en los diálogos. Pero los diálogos es una manera de identificarse con las generaciones un poco previas. Y lo hace en Ultimate Spider-Man. Tiene diálogos muy accesibles para los chavos en general. Sí, ¿qué onda, güey? Sabe hablar, ya estás. Pero más o menos se identifica. Y es algo que le va a ayudar a Superman a entablar una conexión para que no lo vean como The Old Wave, uh-huh, que lo hagan más moderno. Y tiene una ventaja: sabe tratar todos los temas familiares. Que esto le va a ayudar a Superman, sobre todo que ya le regresaron la estafeta, que tiene familia, tiene hijo, tiene todo. Sí. Y entonces él tiene esa habilidad de saber llevar esas relaciones. Yo creo que se va a enfocar mucho al lado humano. Ese es la relevancia que tiene y que va a tener Superman. No tanto de poder, seguramente veremos grandes arcos, villanos y todo, pero va a tratar de destacar, supongo yo, su lado humano ante todo. Yo tengo una pregunta, y aquí diría yo. No sé ustedes qué opinen. Yo creo que mucho de lo que se llegue a modificar o no se llegue a modificar un personaje cuando lo toma un nuevo escritor y hace todo ese tipo de cambios o no los hace, va relacionado al respeto que le tenga al escritor previo. Ok, Jorgens tiene cierto prestigio y cierta relevancia en el mundo de los cómics como escritor, pero la verdadera relevancia de Jorgens ha sido como dibujante. Sí, a pesar, o sea, es coincidentalmente que le haya tocado la muerte de Superman. Pero realmente él era, ver el Superman de Jorgens, él es uno de los... Calcaba técnicamente a Barn. Es el hijo bastardo entre Barn y Neil Adams. Sí, es correcto, sí. Tiene la anatomía de o las proporciones o digamos la perspectiva que maneja. Estilo, la estilización de la figura. Ajá, sí, la perspectiva, ajá, no más que maneja Neil Adams, sí, pero con todas las facetas y con todos los rasgos de Barn, ¿no? Efectivamente. Ajá. Entonces yo creo que eso le va a aportar Bendis. Pero a lo mejor a lo que voy es que probablemente cualquier cosa que haya escrito Jorgens... Entonces, bueno, son cosas modificables. En el momento que te pone, por ejemplo, a Booster Gold y Mr. Oz no, y todo no eso... ¿No se te hace mucho este arco que está pasando de Booster Gold? ¿Que dé cabida a que puedan modificar cosas en el pasado y que lo haga Bendis ahorita? Yo creo que a eso es a lo que voy. ¿Por eso se está haciendo ahorita jugando con el tiempo? ¿Antes del número 1000? Pero si tú te vas del lado de lo que ha hecho Tomasi, yo creo que ahí sí el trabajo de Tomasi... Sobre todo por la calidad, es que es algo que hemos dicho los últimos 3 años. No, dos años del River. La calidad, calidad del trabajo. También hay que ver qué va a pasar con Super Sons. Ojalá y se lo quede Tomás y nada más. Yo creería que sí, digo, porque se anuncia ahora que tiene el poder. Ahora sí, el papá de Superman, y se acabó, se llama Brian Michael Bendis ahorita. Superman es de él. Todavía no. No, pero digamos, él es... Bueno, pero recordemos que él escribe con bastante... Sí, pero está atrasado, acordémonos, también por la enfermedad que tuvo, ¿no? Sí. Pero lo que sabemos es, mira, es tan prolífico y lo rápido que escribe, que ya tiene una serie para el 1000 de 6 números semanal, más aparte los 2 títulos que van a ser el 1001 y el que toque en su momento, no sé qué número vaya. Y tantos, ¿no? Pues no sé cuál vaya a caer, pero sabemos que Superman, cuando se acerque un número de aniversario, va a cambiar de numeración. Para que haga match, ¿no? No, el único que cambia es Action Comics. Superman sí lo han cancelado varias veces. Hubo una época en que era... No te preocupes, va a traer el Marvel, güey, cabrón. No, buen punto. No, porque Superman ya... Hubo una época que era Superman, bueno, obviamente Action Comics, Man of Steel y Man of Tomorrow, que era el Quarterly. eran cuatro títulos de Superman. No, Man, era Adventure, era Action. Era Superman. Sí, eran cinco títulos, porque uno era Quarterly. Ajá, el Man of Tomorrow era Quarterly. Entonces era exactamente, era Adventure, Action, Superman y Man of Steel. Y Man of Steel. Ajá. Sí, Superman, Man of Steel. Y que de hecho mucha banda decíamos, sí. Que es el de Bogdanov. Que lo lanza Bogdanov. Exactamente. Que es con el trae pues Steel. Steel, exactamente. Ajá. Exactamente. Era Man of Steel, pero Steel con acero normalito, no de acero de ajá. Eres invulnerable, de acero, ¿no? Sí, no, de acero no. Pero aquí lo que vemos es que el mandamás de chiste, güey. El único que sabía es que no era Superman. Exactamente. El único que nunca dijo que él era Superman. Porque él dijo, yo no soy Superman. Bueno, soy es que negro. Nos hagamos güeyes. Soy negro. O sea, en esa época que no éramos políticamente correctos, nadie de los que leíamos los cómics. Y hasta la fecha no lo somos. Decíamos, dije, todos los que leíamos cómics no. Parte. Habrá habido tres güeyes, siempre la hay, pero, claro, bueno, pero no una mayoría, ¿no? Fusis, o luces, lo que sea. Mariquet. Pero sabíamos que de entradas, oye, te pusieron este güey no se parece porque pues es negro. No, pues ese güey no es, se acabó, sí, o sea, ya. Pues este güey está descartado. Superboy, pues no creo, güey. Sí, la neta, decías, pues está entre el Eradicator y el Man of Tomorrow, ¿no? Era el Cyborg. El Cyborg. O sea, no, honestamente, todas las apuestas estaban sobre el Eradicator. Aparte. No, el Eradicator, güey. ¿Eradicator era el Cyborg? No. No. Porque el Eradicator... No, para mí siempre era el Cyborg. Bueno, el Cyborg no, porque sabías que era medio máquina. Exactamente. Pero, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué creerías que sí? Porque el Superman, que es donde pasó toda la muerte, era el título principal, era Superman. Y el Superman era el de Jurgens, era el del Cyborg. Uh-huh. Y el otro era... El del Eradicator era el de... No, se murió. Ah, es muy bueno y se murió hace no mucho... ¿Cómo se llama este güey? El que dibujó Scar of the Bat, el que dibujó... Ah, se me fue el nombre y es buenísimo el dibujante, güey. Oye, buenísimo. ¿Qué creen que pasa? Pues ahí tienes prendida tu madre, ahí está, búscale. Ah, bueno, sí, pero espérate. El apuestas, ¿creen que regrese el Adventure Comics? Sí, con Hickman y la Legión Superhéroe. Pero... ¿Tú crees que la apuesta es si regresa a la Legión, regresa a Adventure Comics? DVD. Porque te voy a contar la trágica historia, aparte de si aprovecho para hacer mi plug y mi shameless plug a la Legión de Superhéroes. Originalmente la Legión de Superhéroes arrancó en Adventure Comics 247. Y estuvo mucho tiempo ahí. Después, llegó a ser casi semanal, ¿no? Prácticamente. Eran digests. Pero ya eran historias de relleno, honestamente. Después el título cambió y la Legión estaba en... Superboy and the Legion of Superheroes. Y por ahí del número 300 y cacho mandaron la chingada a Superboy y se quedaron con la numeración y con el título. Ajá, entonces se quedó como Legion of Superheroes. En el New 52, de la mano de la Princesa del Poder, de Phil Jiménez, relanzaron el Adventure Comics, que originalmente iba a ser Superboy and the Legion of Superheroes. Estaban las historias de Connor Kent. Uh-huh. Antes de Legion, no, pero es desde antes del New 52. Uh-huh. Sí. Después del. Porque relanzan el. De hecho, el primer número es el Adventure Comics, sí, en el que 247. Conoce. La, exactamente. Uh-huh. Y de ahí. Eran las aventuras de Connor con esta Jessie. Ajá. No, con Cassie. Ajá, exactamente. Así tal cual. Y que era muy chulo el estilo del Adventure. Ah, Roger Stern. No. No, sí. El Action Comics. Lo escribía Stern y lo dibujaba Guys. Ah, pero sí, era Guys. Pero el escritor era Roger Stern. Action Comics era el que protagonizaba al Man of Tomorrow. Uh-huh. El Cyborg era con con Jurgens. Uh-huh. Steel, que era el negro, era con Bogdanov. Y el Adventure Comics era Superboy. Era exactamente con el dibujado por Raimi. No. No, el otro. ¿Cómo se llama este menso? El que hizo Thunderbolts. Después. El que dibujaba Robin. Tom Grumet. Grumet, efectivamente. Grumet. Y lo escribía. ¿Louis Simonson? Creo que sí. Ahorita te digo, ahorita va a salir. Pero bueno, y en el Inter, Adventure te recontaba las historias de la Legión. Kessel. Carl Kessel. Te recontaba las aventuras de la Legión en Adventure Comics. Si me preguntas a mí, yo creo que si vas a explotar la vida juvenil de Superboy, debe ser en Adventure Comics. Como lo hicieron, acá en el Reino Superman. ¿Le darías otro título a Superboy? O sea, aparte de... O sea, ¿tú desaparecerías Super Sons? No. No, pero no, porque mientras lo escriba Tomás sí tiene que existir el título. No, no lo tienes que hacer, pero ¿sabes qué puede ser? Superboy, este es John. Exactamente. Es correcto. O sea, puede ser Clark de chavito, que por lo que vimos ya en Reborn sí fue Superboy. O Conner, ese estaría muy pimpa. Mira, te voy a decir, aunque te duele un poco, carnalito, qué va a pasar, yo creería. Te voy a ignorar vilmente y voy a editar tu comentario si hablas mal de la Legión, güey. No. Insertaré tu voz diciendo Marvel y Avengers. Yo creo que va a haber un retcon de la Legión, como todo lo pinta. Debe ser. Pero va a ser con John, no con Superman. Hace bien. El chavo. Y el que va a ser la referencia como el más grande héroe en el futuro va a ser el hijo. No. John. Porque se va a identificar más con los chavos, más de esto, y tiene la posibilidad, carnal, de que... Yo creería que sí, carnal. No, carnal, te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque los legionarios son chavitos de mi edad, güey. Ese es el problema. Pero carnalito, bueno, para que venda ya, y muchos se empiezan a morir, carnalito. Que se mueran perros, no me importa, pero que hagan algo bueno. No, por eso, pero de los compradores se van a empezar a morir. Entonces tienes que atacar a un nuevo personaje. Y la verdad, si Super Sonso, este personaje de chavito, que yo creí en lo personal, que nunca iba a pegar, el hijo de Superman... ¿Ya? Sí, no, pues desde la película lo odio, honestamente, ¿no? Pero no es el mismo güey. No, se nota. Ese lo puedes ver en el Action Comics que escribía Jones con Donner. Con Donner. Que va a escribir, por cierto, algo para el 1000 también. ¿Donner? Donner y Jones. ¿Sí? Ok, será la parte menos leída de esos cómics, pero... Pues no sé. Pues va a ser lo primero que va a negar Bendis, güey. Mira, lo más curioso... El origin que hacía Jones era muy basado en... Sí. Y estaba bueno. Sí. La diferencia es que Man of Steel, al momento que sale, como dijiste, lo dibuja soberbiamente aparte. John Byrne establece las reglas de Superman que va a seguir. De hecho, que es lo mismo que va a hacer con Batman. O sea, ¿cómo es la amistad? Quote un quote. Puta. Eres el que hace que se vuelvan rivales. Exactamente. Llega él un gran problema. Él es el que deshace la legión de superhéroes. Porque la amistad de Superman... Ahorita lo está haciendo King con un Batman. La amistad, la relación de Superman con Batman en estos momentos está establecido por King. Y en Trinity, Manapool. Manapool. Bueno, pero ese título como que no lo sigo. No está sé qué tal. Bueno, está bueno. No es espectacular, pero está muy chido. Mira, el problema es que, como lo dijimos, y yo tengo la idea de que Bendis va a agarrar a la larga Detective Comics o una de esas para el 1000. Bueno, si no lo hay, con algo se debe entretener. No. Es que tiene un gran... ¿O a qué larga te refieres? Mira, ya dio indicios, te voy a decir. Como dices, muy bien, da hints, Bendis, de lo que va a hacer. Y dijo que su historia de Batman, así ya lo está diciendo, es... ¿De Batman? Sí, dijo. ¿Bendis de Batman? Te voy a decir por qué sí y por qué sí. No, funcionar. O sea, no te sé mi cara. No, ¿what? Lo está diciendo ahorita. O sea, pero está diciendo, futuro. Quienes leyeron mi Daredevil, el cual es similar, mucho más similar a Batman que a Superman, sí, evidentemente, que es el rol más aclamado que tiene Bendis en Marvel, junto con su Jessica Jones y todos esos, pero realmente el más aclamado es su Daredevil. No importa, güey. Dijo, quienes hayan conocido es apenas la mitad de mi acto que tengo planeado para esto. Pero con Batman. Sí tengo pero con Batman, exactamente. Entonces dijo, con Batman. Sí. Entonces para mí el momento adecuado va a ser cuando se acerque el número 1000. Yo no dudo que lo... O sea, sí. Y no sé... Yo uso a Batman rojo, al fin tendrá la original. Sí, la original, güey. Sí. No sé, o sea, pero... Ya pero, tuvo la copia Simi de Batman de Marvel, ahora va con el... Ahora sí va con el de veras, ya se entrenó con el Batman Región 3, ¿no? Sí. Pero ahora, la diferencia es que los artistas para el cómic de Man of Tomorrow... Man of Steel, perdón. Gracias, carnalito. Va a ser rotación de artistas. Ajá. Está bien, güey. Por lo menos Bendis no se va a trazar escribiendo. No. La onda es que dibujante Bolson le va a llevar el ritmo. Exactamente. No se lleva Bagley, ¿verdad? No. Debería, güey. No lo dudo que lo vamos a ver a la larga. Y a Malef, te aseguro. No. Reborn lo tuvo. Va a estar Malef. Te aseguro, mira, casi seguro. Si llega a escribir Batman, el escribo va a ser con Malef. Casi seguro. Pues sería muy chido, no me quejo. No, o traerse otra vez de vuelta a Marvel, al que está con Captain America, que es un gran... que hacía Gotham Central. Ay, es que es... Puta, es un chingón también, o sea... Okay. Ahorita se me fue. Pero bueno, lo que buscamos esos datos... Rápido. A ver. Iván Reis, Doc Shanner, Ryan Sook, Kevin Maguire, Adam Hughes y Jason Favok. Va a estar uno en cada idiota, número. Cualquier inútil. Exactamente. Y el problema es que Maguire Batman, y el preludio, va a haber un preludio en lo que es en DC Nation, o sea, van a ser una página o dos páginas, dibujado por José Luis García López. Ah, machín. Entonces, y no se anuncia todavía los equipos que van a tener de compañeros, tanto en Action como en Superman, que él va a agarrar los títulos, ¿no? Entonces, y otra cosa importante de los anuncios, para acabar con Bendis, es que le dan su propio imprint, cosa que está muy cabrón. O sea, esto debe de darle mucha envidia, honestamente, a un Snyder. Honestamente. Por eso va a ser su jalada de sus cuatro ligas de la justicia, güey. Exactamente, por eso se está poniendo a competir. Pero, al fin y al cabo, es un símil, ¿no? Bendis va a ser Bendis, como siempre lo ha sido. Uh-huh. Y a falta de un Millar, el Millar va a ser este Snyder, ¿no? Que es medio pubertoso en ciertos aspectos. ¿Medio? Por eso, es Millar, de cierta manera, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí es que le van a dar por su propio imprint, pero en su propio imprint, al parecer, por lo que yo entendí, no está muy claro. Es onda Young Animal, es su pedo, es él va a tener el control. Como eso. Grant Morrison en su momento. Seguramente vamos a ver el Plastic Man que tanto está poniendo, algo así, y va a manejar o miniseries o series contenidas que no vendan tanto, vete a saber, pero en su propio universo de personajes que le gusten a él. Siento juguete. Sí, sí, el multicontrato que trae acumulado de haber negociado, contento, debes tener. Haz lo que quieras hacer allá, güey. Sí, exactamente. Y eso y aparte se trae sus chivas, o sea, sus propiedades. Estamos hablando de Powers, de Murder Inc. y todo eso. Aprovechando la plataforma de Warner Brothers en televisión y en internet. No olvides. Bueno, que Powers. Seguramente va por ahí. Que seguramente pueda ser DLC y salgan por ahí. ¿Qué es más fácil? ¿Que lo veas en la plataforma de Warner o que la veas en la plataforma de PlayStation? Con más presupuesto. No, pero la de PlayStation, exacto, el problema, y yo sé que el rompimiento de Marvel con Bendis, de sacarlo de por ahí, fue por ese lado, yo me lo imagino. Porque cuando salió de PlayStation, todo eso es cuando lo bajan del consejo a Bendis y le quitan su crédito. Pues sí, estás haciendo cosas para la competencia, ¿no? Quieras que no. Entonces, por ahí se da todo esto y va por ahí. Aparte de su imprint, te digo. Entonces, hay una imprint de Marvel que ya no tiene razón de existir, que es Icon Comics. Ajá. Que el único que albergaba y se creó en su momento era para satisfacer... Icon Comics. ¿Pero al quién qué? ¿Qué tenían ahí? No, se usó para satisfacer a... albergando a la gente. ¿Verdad? Albergando a la gente, efectivamente, no. Los proyectos de Bendis y de Ed Brubaker en su época. Okay. Después se meten ahí un ratito a Millar, a todos estos, pero... ¿Quiénes ahorita son todos esos, carnal? Llegó no a pasar otro artista que no me acuerdo, fíjate, pero de los que tuvo exclusivos, trataron de hacer lo mismo con Brian Kevon, no aceptó, él se fue para otro lado, pero ese sello ya no se tiene razón. Icon ya no tiene razón de existir, se va para allá y van a hacer una especie de Icon, supongo, bien, para DC, para todos los proyectos. ¿Quién está? Brian Michael Bendis, el único güey que nunca te va a entregar tarde un script, que te va a entregar trabajo, es más, todavía ni siquiera aparece su primer número y ya sabe que va a ser con Batman, güey. Y no sabemos cuándo va a dejar de escribir a Superman. O sea, el problema no es Bendis. El problema son los dibujantes que son bien lentos. Si tienes a Maguire, que dibuja precioso, pero es muy lento, güey. Sí. Todos los dibujantes que mencionaste, salvo Ivan Reis. Ivan Reis y Favo. Son los únicos dos. Los otros cuatro son lentísimos, güey. Sí, pero son cuates que te pueden aguantar 4 o 5 números. Descansan uno, 4 o 5 números. Onda Q-Bert, o sea, Maguire, ¿no? Necesitas una onda Jim Lee. A 6 números y te damos esto. Sí, él, mira, son escritores, o sea, como los ha usado Marvel, que sabe con quiénes trata, o sea, ese tipo de Oliver Copiel, todos esos les tienes que dar miniseries, sí, se acabó, sí, termina la miniserie, etc., y se descansa. Acabó, dale, descansa. Un año, descansa un año. Desestrésate, vete a París. Y a regresa, no, sí, sí, pero ya regresas y lo haces, sí, porque totalmente. Si no, no. Sí. Y así es como nosotros nos vamos. Un corte, te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser su estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos el equipo de DCA. Vamos y venimos. Flipando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo los tres miembros que han disfrutado en este mes del amor y la amistad por el momento. Ya saben, DC se encuentra en Wakanda haciendo investigación de campo. Rápidamente, y aquí es donde se dan cuenta, bola de inútiles, de lo que sirve ser Patreon. Hay peticiones, nosotros accedemos y comentamos. Rápido, investigamos. Pero no, aparte, a cosas chingonas, ¿no? Que digo, sí, porque huevo, güey. No, al rato me va a pedir Jessica Jones, vete al carajo. Jessica Jones, la platican tú la y a ver. La platico yo y... Si tú grabas, lo grabas en tu teléfono, te paso el programa para editar y lo subes tú, cabrón, ni más. Lo edito y hablo de Batwoman, cabrón. Así de rápido. se me hace más trascendente Batwoman que Jessica Jones, güey. Nunca nada. Exactamente. Igual. Jessica Jones y Batwoman tienen la misma trascendencia. Ninguna. Bueno, no. Batwoman, tal vez más, güey. Tiene traje chido, la otra alcohólica barata, millennial, que trampa. El traje es espantoso, lo cual la hace más kinky, es el chiste, y aparte ella reniega de ser superheroína, sí. No le gusta como tal, o sea, ella lo usa por necesidad, ¿no? Pues ya, que para eso, que la saquen de Netflix. Necesito superheroína, que lo haga el negro. Es un trabajo que ni los negros quieren. Salir, exactamente. Pero bueno, rápidamente, en esta ocasión les vamos a hablar, y a petición de nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco, vamos a tocar brevemente... No, tan brevemente como se puede, como se puede en este bloque. A Starman, de James Robinson. Esta es una serie que, si ustedes no la han leído, no saben de lo que se han perdido y han desperdiciado una cantidad de tiempo estúpida. Mira, cualquiera que de veras que alabe un Animal Man, uh-huh. Uno, o sea, debe no, de... No, porque son diferentes, güey. Son temáticas muy diferentes. Son curiosamente, y es poquito antes, ¿no? Animal Man que Starman, no tiene tanto diferencia. Starman, curiosamente, este sí es un producto noventero que vale la pena, ¿no? Starman sale exactamente en Zero Hour. Sí, de hecho, el número cero es con el que debuta, ¿no? Su primera aparición. Es su primera aparición, sí. Es sí, correcto. Efectivamente. Ajá, y... originalmente el plan era agarrar a Ted Knight. ¿Tú conocerás a Ted Knight, carnalito? Pues por supuesto, ajá. Sí, sabemos de la Justice Society, sabemos que Ted. Exactamente, ¿quién era el original? Knight. Exactamente. El original Starman, ¿no? Exactamente, el astrólogo. Sí, no, astrónomo. No, ¿cuál? Ted es el otro, ¿no? Es Jack, ¿no? El Jack es el hermano. Ted es el original. El original, sí. Y, sí, sí, sí. Y el papá es... Nos damos cuenta... Uno, hay cosas importantes que decir previo a la historia de Starman. La primera es donde nos damos cuenta que James Robinson dice, tengo una historia con un principio y un final. Tengo un plan perfectamente trazado de lo que quiero hacer con este personaje. Me va a llevar... 80 números, carnalitos. 4 años. 80 números de gran historia. 4 años, 5 años, sí. Ándale. Algo así. Por Starman fueron 60, ¿no? 63, ¿no? Sí, 66 o no sé, pero son menos. No llega a los 70, eso sí me acuerdo. Starman es un poquito más largo, pero vaya. Como tú dices, carnalito, es una historia de... Sé qué voy a explicar, sí. Sé cómo hacerlo, uh-huh. Y sé dónde terminarlo. Exactamente. Entonces, aparte sé quién va... Starman quién es... fueron 75 números. Ah, 75, tienes razón. Y termina Zully, creo, ¿no? Haciendo el... ¿El dibujo? Kindly Ones o algo así. Una madre. ¿Qué cosa es? Sí, pero acá hay cosas muy importantes. Una, de entrada, vemos, yo creo que al primer superhéroe que reniega de ser superhéroe, que él no estaba en sus planes ser superhéroe. Jessica Jones. sin alcohol, inteligente y bien pensado, güey, sí. Okay. Como Jessica Jones, güey, sí, exactamente, dijo nunca nadie. Pero bueno, la onda es que durante toda la cuestión de Zero Hour, ajá, los números de Zero Hour, Ted Knight pierde en la batalla contra Extant. Lo regresan a su edad original, que son como 200 años. Se encuentra en su lecho de muerte. Llega Jack y le dice, yo seré el siguiente Starman. Y en su primera aparición, le sueltan un plomazo. Y lo matan. Así que dices, así de cabrón, wey, ¿qué pedo? ¿Cómo que me matan? Super, y dije, puta, esto va a ser como Black... ¿Cómo se llama? Black tiene un nombre de planta. La que sale en la película de Justice League Dark. Black, ¿cómo se llama? Ah, ahorita. No. Ah, búscale ahí. Pero no sé qué busca el canalito. Busca... Sí, me dices con gusto. Just Big Dark. Por eso sí, tampoco me acuerdo, pero exactamente. ¿Qué es lo que dije? Puta, va a estar mucho del estilo donde matan al superhéroe y después a una Black serie. Orchid. De... Black Orchid, exactamente, gracias. Y dices, vaya, ya va a estar así de raro. No. Resulta que en un ápice de conciencia, Jack dice, ok, pues lo voy a intentar, pero yo no voy a usar traje. Y yo no voy a andar correteando malos, ni nada de que crossover con que me voy a jugar con mis amiguitos. Yo me quedo en Opal City y háganle como quieran. Mi prioridad es, yo soy artista. Coleccionista, ¿no? de arte, ¿no? Y un montón de cosas así de antigüedades. Esa sigue siendo mi prioridad. Y casualmente y coincidentalmente, cuando se amerite, seré superhéroe. Del 94 al 2001. Exactamente. Como tal. Uh-huh. Y honestamente, yo creo que para mí es uno de los cómics mejor escritos de la historia. Uh-huh. Sí. Sí, sí, sí. O sea, cuando dijimos, y hemos estado alabando mucho a James Robinson, últimamente Dan y yo, lo que ha hecho en Scarlet Witch, en todo esto que se descontaminó uh-huh. en la serie de Hellboy. Exactamente. Hemos alabado porque sabemos del potencial que tiene James Robinson, uh-huh. ¿no? Que tiene un plan. Que no es un escritor sin un mapa de lo que va a hacer. El problema de James Robinson es que no sirve para, por ejemplo, oye, James, agarra y hazte War Crimes ahorita. Puta, no, o sea, no es así. No. James Robinson es, dale un personaje, deja que lo desarrolle y que viva en su propia, no le metas crossovers. No. El señor es un genio haciendo cuando lo dejas trabajar. Sí, no, y aparte maneja cosas bien bizarras. Una de las, yo creo que de los highlights de Starman no es, aparte de las historias, son los anuales. Es el único cómic que yo he leído en donde el anual realmente es importante. Porque por lo regular vemos anuales de que, pues historia o historia que eventualmente alguien retomará algún día que se acuerde. No. Querías saber qué iba a pasar con Starman durante el año, tenías que leer el crossover. Perdón, el anual. ¿Por qué? Porque o sea, aquí llegaba. Cada número es trascendente. Sí, aquí cada número era. Debo leerlo. No es de relleno. No, debo leerlo. Todo lo que decía James Robinson de Starman lo tenías que leer. De hecho, los anuales se llamaban Talking with David. ¿Quién es David, carnalito? Platícales. David es el hermano, es el Starman que matan en el primer número y por lo que Jack Knight se queda como Starman. Exactamente, es el de, me carga la chin, se echaron al primo. Ahora sí, yo te heredé, bueno sí, pero me vale madre. Y adelantado su época, si te puedes analizar, carnalito, ¿sí? Es un adelantado. Es más o menos lo que hace Grant Morrison con los X-Men. Sí. Él es leather, es esto, es fuera traje, es fuera todo. Él se adelanta mucho tiempo a esto, James Robinson. Sí, sí, sí. Entonces, visualmente es alguien que lo ves, pues, no sé, como renegado tipo look punk, pero mala madre. Hipster antes de los hipsters. Hipster antes de los hipsters, me gusta. Es el hipster original. Sí. Sí, Natural Born Hipster. Sí, es así. Ah, ustedes son muy mainstream hipster. Con permiso, ya no sería. Ahora sería superhéroe. Tienes toda la razón. Era hipster antes de que fuera. Exactamente, sí, tal cual, güey. Sale, creo que similar, uno que no tiene tanto éxito, que es Fate, nada más como tal. Sale en Fate, sale Manhunter, sale Challengers of Unknown, sale. Es cuando cambian a Batman, que es Dick Grayson, que es en el arco de Prodigal. Es correcto. ¿Qué otro sale por ahí? De los que en teoría iban a ser trascendentes era Fate, ajá, que le quitan el Doctor y lo dejan en Fate nada más. Fate, Jared nada más. Stevens. ¿Cuándo era mujer o no? Jared Stevens. Ah, es cuando tiene el ankh, el ojo. Que se le mueve. Sí. Sí, que de repente la cruz le tapa el ojo y de repente es el arquillo el arco del ankh. Se le va moviendo. Está, dependiendo del peligro que enfrentara, si se movió el ankh. Está bien visible. Eso está también interesante. La venda tenía, como él era Lord of Order and Chaos, estamos hablando de Fate. La capa de Fate la hizo una venda para controlar el caos de su mano, o del espíritu del caos. Estaba muy interesante, pero por desgracia no pegó. El dibujo era malísimo, era de Buckingham. Ajá, y era así que dices, bleh. A lo mejor hay títulos en los que el arte de Buckingham pudo haber sido muy bueno, quedaba muy bien. Fate no era uno. No, Buckingham, por ejemplo, es Lady Death, ¿no? Creo que sí. Hizo un par de números en Batman. Puta, Fables. Fable es buenísimo. Fables es para él. Sí. Fate no, Titans no, Batman tampoco. Entonces por ahí viene el fracaso. Pero retomando, es como Chris Bacalo, que es muy difícil. Acabo de terminar de leer todo lo de Jason Aaron y Doctor Strange. Puta, el título para todas las ondas pantagruélicas y raras, escatológicas que hizo a Jason Aaron con el título. Está perfecto el arte de Bacalo para Strange. ¿Cuál era el título de X-Men que llevaba con Bendis? Ahí también quedaba también por el uso quedó de Magic. Uh-huh. No, pero no era Bendis, carnalito. Era Jason Aaron. Era Wolverine and the X-Men. No, pero sí estuvo con Bendis. ¿También? Sí. Ok, pero también hizo Wolverine and the X-Men con con Jason Aaron. De ahí lo conocí y se lo trajo a trabajar nuevamente. Y el otro ahorita vemos. Sí, deben de. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de un superhéroe. No reniega ser superhéroe, pero simplemente dice, ¿saben qué? Dejen toda su locura fuera de Opal City. Lo que pase en Opal City lo voy a manejar yo como pueda. Es un caño. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Personajes muy extraños como Shade, que originalmente era villano, es que es un lo desmitifica como villano. y simplemente lo pone como una persona con severos problemas psicológicos y curiosamente un temor muy grande a la oscuridad. Es que eso es lo más rudo. El güey se empieza a volver loco y empieza a expandir su oscuridad o así sus sombras, y entre más sombra expanda, más loco se vuelve. Pero es lo más curioso, ¿no? O sea, todo esto, o sea, la gente que sabe escribir, realmente los buenos autores, como siempre he dicho, Jim Krueger, James Robinson, o sea, todos estos, saber escribir. Parafraseándote, un este o un aquel. Un este o un aquel, efectivamente, pero son gente que maneja los arquetipos, y ese es el chiste de todo esto. Él es el símil, o sea, su nombre lo dice Shade, es sombra como tal, ¿no? Entonces, si nos... Bueno, Shadow sería Shadow, como tal, sí. Pero Shade es como... Sombreado. Sombreado, tinte o algo por el estilo. Pero realmente, si te puedes analizar, una persona que tiene problemas o algo así, su Shade o siempre va a abarcar el mundo en que lo entorna. Entonces, todo eso es lo que proyecta Shade. Y no sé quién es más interesante como personaje, carnalito. O sea, Starman o Shade. O sea, llegan a tener... Van de la mano. Y eso es lo que hace el cómic extraordinario, yo creo, ¿no? Shade se vuelve como la conciencia, no tirándole a Pepe Grillo, pero eso sí que... Yo creo que tú hacías esto, güey. Como con tipo consejero, pero así que desde el oscurito. Prum, pum, tss, y no olviden dejarle propinas a sus meseros. La cuestión de todo esto es que ves... Starman era la luz en su oscuridad. Ay, se estuvo peor que el mío, güey. Estuvo peor que el mío. Qué bueno que no está Jaime, porque ya te hubiera dicho, como le dijo mi carnal la semana pasada, vete, güey. Así es, vete, güey. Ya vete, güey. Pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay un arco que es buenísimo, que se llama Stars My Destination, en donde llegan a Krypton, pero llegan al pasado. Y curiosamente, los... Sí, no eran puras piedras. Sí, no, exactamente. Él es el que le dice a Jor-El cómo llegar a la... Cómo, a dónde debe mandar a su nave. ¿Cuál es el camino a la Tierra? O sea, que dices, güey, hay una... ¿La segunda estrella a la derecha? Sí, Peter, algo así por el estilo. Donde veas a Campanita, sí, a Tinkerbell, ahí a la derecha, güey. Hay un arco que es igual, en Star My Destination hay una parte en donde está Solomon Grundy, pero ya es una onda Swamp Thing espacial, o sea, ya es como parte de The Green... Pero en el espacio, entonces, de repente llegan a un planeta, ven a Solomon Grundy, empiezan a pelear con él y dicen, no, espérame, pues si yo te vi hace como 2 meses y platicamos, éramos brothers, qué pez contigo, se dan cuenta que dependiendo, como ya no están en la Tierra, la conciencia de Grundy cambia. Generan, el mismo planeta o el mismo Green genera a un Green Lantern, a un Alan Scott, pero no tienen los poderes, obviamente, de Alan Scott. O sea, todo ese tipo de cosas que dices, güey, eventualmente viajan al futuro. Y te empiezan a mezclar mucho la historia de todos los Starman. James Robinson empieza a aclarar en qué momento y qué fue lo que pasó con cada uno de los Starmans. Empezando obviamente con su papá, la muerte de David. Raro que no haya estado Starman en Vértigo, ¿no? En ese momento. Porque estaba muy mainstream. Estaba muy mainstream. Estaba muy light, estaba muy bien escrito. No, o sea, tiene la calidad en su momento para haber estado compartiendo con un Swamp Thing, con un Sandman. Sandman, con... Era, o sea, está del calibre. Calidad, está del calibre, nivel, ¿eh? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, repente... o sea, yo creo que Sandman está más arriba. Pero de todos modos, la calidad y todo, o sea, no demerita en nada ni su él propuesta. Él es el que trae de regreso a Mikael, que es el Starman de los 70s, el alien que trae la joya clavada. A todo mundo le da su temporalidad y su rol. Hay un Starman del que muy poca gente se acuerda, que es el Prince Gavin. Sí. Ajá. Que era un extraterrestre, de repente desapareció. Y es cuando aparece Will Payton. Will Payton. Ajá, que es el Starman de los 90s, el del traje amarillo con morado y blanco y bien pinche. Sí, bien, bien pinche. Y hay otro, el Starman del futuro, ¿no? A eso voy. ¿Qué es lo que pasa? De repente cuando desaparece el Prince Gavin, nadie sabe de él. Nadie sabe cuál es el meteorito que cae para que Will Payton tenga los poderes. Él lo aclara. Cuando desaparece el Prince Gavin, lo matan, viaja a través del universo para llegar a la Tierra. Ahora sí que se incrusta en un meteorito. El meteorito cae, mata a Will Payton. Ajá. Pero la conciencia o el espíritu, la energía del Prince Gavin es lo que no deja que Will Payton muera. Pero eso no sabe cómo manejar sus poderes ni tiene como esa pérdida de memoria Will Payton en algunos momentos. Es así como dices, güey, ya solucionamos a Mikael, ya solucionamos a Prince Gavin, ya solucionamos a Will Payton, ya sabemos qué pex con todos. O sea, que Robinson hace con Starman lo que en su momento hará Morrison con Batman. Exactamente. Es correcto, es todo exactamente. Vale. todo vale. Y lo hace como 20 años antes. Bueno, tan todo vale que falta lo del futuro, que mi carnalito estará complacido en explicarte brevemente. No, porque es el Archilillion, pero está muy chido. Existe la historia, bueno, David empieza a platicar con Jack en un sueño, en los anuales, y le revela toda la cronología de todos los Starmans del pasado y del futuro, para que se ubique y vea el legado de superhéroe, porque es importante. Porque David siempre sabe que debe ser superhéroe, y mira el legado de mi papá, y ya, mangando, güey. No, es que mira, y menciona a una Starman, a una Starwoman, y a un Starman llamado Danny Blaine. Y entonces, sí, who the funk. Eventualmente nos enteramos que Danny Blaine es Tom Calor de la Legión de Superhéroes, que eso lo tocaron también en la JSA. Y lo tocó este... Jeff Jones, efectivamente, y también lo tocó... Con Saba Robinson, ¿no? Con él. Ajá. Claro, obviamente, él... Es... No, en el arco ahora... Pero hace poquito, ¿no? O sea, hace poco, antes de One Year Later, ¿no? Y también años, cuando escribió fue Superman y lo de cuando el de lo del Legion of Freak Worlds y todo eso, acuérdate que sí, también hace como, llega amnésico, ¿te acuerdas? Sí, hace como 10 años. Hace como 10 años. Que se, y que se decía que es el Superman también de The Kingdom Come y con CC. Bueno, y hay otro personaje que no tiene que ver Stargirl. No. Stargirl, recordemos que eran Stars and Stripes, que era un robot, y Star Spangled Kid cuando se convierte en Stars. Eventualmente el robot era el único adulto que era el sidekick de un chavito. Correcto. Esa es una idea genial, ¿eh? Y me parece impresionante. La hija de Stripes, obviamente sabemos que matan a Skyman, que eventualmente Star Spangled Kid se convierte en Skyman. ¡Wow! ¡Qué cambio! Se quita la máscara y dice, ¡uy! De aquí sale del closet. Señor Tom Cruise salga del closet. Exactamente. No se vuelve gay. No lo hacen gay. Simplemente se quita la máscara, como todos los de Infinity Inc. En ese tiempo. Y dice, ok, ya sabemos, matan a este cuate y la hija de Stripes se queda como Star Spangled Kid. Fíjate que es algo que nunca he establecido bien, pero acuérdate qué arma tiene Stargirl. La tiene hasta que se la da hasta el final de... Stargirl se vuelve Stargirl cuando tiene el bastón cósmico, ¿no? Pero eso hasta el final del run de James Morrison. Antes nada más era Stars. Exactamente, es Star Spangled Kid. Stars. Porque dices, no puedo ser Stars Spangled Kid, eso es muy peyorativo. Ser muy Stars, hombre, nada más. No, aparte. Sí, seré Stars nada más. Está muy peyorativo, me llamaré Stargirl. Pero lo curioso de todo esto... Muchachos es y muchachas que, se están divirtiendo. Algo así. Pero lo curioso de todo esto es que la relación entre Stars y Jack no puede ser más de la chingada, porque ya no hay para dónde, güey. O sea, ya no hay cómo hacerla más del nabo. Porque Jack siempre sabes que tú estás muy chavita y estás medio idiota, Courtney. Y estás así como que ni pa'l caso, mi personaje reina. Personaje donde debuta Jeff Jones, por cierto. O sea, prácticamente es lo primero que hace es la miniserie de ella. Uh-huh. Y después entra a escribir Justice Society en combinación con Jeff Robinson. Es el primer personaje que pone en una serie. Claro, en Smallville, exactamente. O sea, es correcto porque él le debe todo. O sea, su carrera como tal viene desde Stargirl. Exactamente. Entonces... vemos todo este tipo de... Eventualmente, en Star's Mass Destination, hay una nube cósmica como hoyo negro impresionante. La nave en la que están viajando es absorbida por ese hoyo negro y llegan al futuro. Y cuando llegan, el primero que lo recibe es Starboy, Tom Calor de la Legión. Pero es la Legión, el Archilegion, o sea, el reboot de Zero Hour. Yeah. Que tiene sentido porque era la Legión de ese momento. Y dice, güey, es que tú no sabes, pero eventualmente tú vas a ser Danny Blaine. No sé cómo, no sé por qué, pero tú vas a llegar al pasado, porque son de los misterios que nunca... Precisamente, muy inteligente James Robinson decide no meterse en broncas con la Legión y su extraña continuidad. Es pero perfecto, eventualmente sabe separar, vas a, o sea, es todo lo incluye, pero sabe separar su historia. Sabe no meterse en pedos. No, aparte tiene unos diálogos. Impresionantes. Aparte, está a color y en blanco y negro, ¿te acuerdas? Uh-huh. Cuando habla con los David. Muertos. Sí, sí, sí. Con David. Sí, sí, sí. Y está hablando todo el tiempo con David y es lo más fregón. O sea, cuando dices, puta, tengo que ver cuando habla con su hermano, dices, güey. Los anuales. Pero hay una cosa más que... Aparte, ¿sabes qué otra, carnalito? El arte de Tony Harris. La historia más ruda. Está muy chingona. La historia más ruda que he leído yo en un cómic de mainstream. Mainstream. Es la historia con The Mist. No el The Mist original, es la heredera de The Mist. Bueno, The Mist es el que mata a su hermano. Sí. Pero ella decide que como no sé de dónde sale tanto odio, dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer la peor chingadera. Lo droga, lo viola, tiene un hijo de él, y no lo deja ver. Y son tres números que dices, no seas libador. ¡Santos, Miss Marvel! No seas libador. Sí. No, porque acá Miss Marvel llega el mismo que su hijo, su hijo la viola. Te voy a dar papas. Te voy a dar papas para que yo pueda nacer. O sea, no, así está muy jalado. Acá, no, yo soy villana. Es que no has visto The Dark. Buen punto. ¿Verdad? Pero acá, entonces sí. Este es mi hermano y es mi abuelo. ¡Ay, güey! Terminito está pendejo. Básicamente. Pero acá está bien rudo, güey. Porque sabes que tu peor castigo es, sí, uno, nunca vas a ver a tu hijo, y dos, lo voy a hacer villano. Y te va a odiar, güey. ¿Y sí? Y no sabemos, nunca pasa. Eso ya nunca no, se puede. No, no, pero aparte. Y yo todavía más cañón, deciden rehacer la Justice League Europe. Y llega The Mist. Dice, ah, necesito practicar para matar banda. Es la única villana psicópata sin mayor justificación que el puro placer de matar. Sin mayor pretexto. Acá es gordo, eres superhéroe, es un ñoño, te voy a matar. Debería traerla a este mundo. Pero bueno, y este. Dice que va. Que hay una bomba abajo de la Torre Eiffel. Mandan a Firestorm. Ahora tú ve a salvarla, vámonos. Y nosotros vamos, están robando el Louvre, vamos en friega. ¿Sabes? Y cuarto por cuarto, ala por ala del museo, va matando a un digger. Y de las maneras más ingeniosas. De repente llega Blue Devil. ¡Ay, con mi tridente de fuego! Y te voy a decir, sí, mira los sprinkles. ¡Ay, sí, no importa, pero mi tridente puede con eso! Sí, pero tú no, lo que está cayendo es agua bendita, güey. Y vámonos, se lo carga el payaso. La segunda llega a Missing Man, que absorbía, era como Absorbing Man de Marvel, y le dice, no, es que mira con esa pared de concreto, y cómo te explico que lo que acabas de tocar es vidrio pintado, güey, vámonos. Hay un gas que no tiene inodoro, que alenta los reflejos y degolla a Crimson Fox. ¿Sabes? O sea, está bien, y le dice a Jack, esto lo hice porque quería practicar, quería ver si tenía yo la capacidad, ya vi que sí puedo. Ahora me faltan las ganas. Eventualmente regresaré por ti. ¿Sabes qué es lo chinguetísimas que tiene esta serie, honestamente? Trata los daddy issues. Pero muy cañón. Cabrón, o sea, el daddy issues del mismo protagonista, con su padre, con el original Starman, los trata mediante su hermano, va ventilando todo eso y se va limpiando, digamos, el como personaje. Con la Justice Society. Para volverse un héroe realmente, ¿no? Y la Justice Society te va a dar la mano. Es un punto focal para esa historia. Exactamente. Y el otro problema del Daddy Issues, como dices, con el hijo de The Mist. Con The Mist, de hecho. The Mist, exactamente. Así de rápido. Entonces es... Si hay una serie que no se deben perder, o sea, ¿son 60 números? 80. Ya están en TPs. Sí, no, eso es puro TP, honestamente. Y valen la pena pero como no tienen... Pero cada TP, o sea, que hagan guiñol. Que también, güey. Es que no hay una historia mala, güey. No hay una historia mala. Hay una historia mala. Es impresionante, o sea, y aparte lo fregó. O sea, te digo, tiene el arte de Tony Harris, que en las portadas de entrada, las primeras seis, después ya creo que él nos las hace, pero las interiores. Las hace Steve Freeze. Pero al principio son las de Tony Harris. Algunas las hace Alex Ross, güey. Tony Harris tiene un pequeño problema en ese momento. Él estudió para ser artista. Artista de a de veras, o sea, painter. Pobre. Ajá. Pobre forever. Exactamente. Y en el momento de, pues tengo, ya se da cuenta que no voy a vivir de eso y tiene la que comer. De Van Gogh, ¿no? Primero me muero, después me conocen, güey. Pero este güey dijo, pues sí, necesito comer, entonces necesito, pues se pone a hacer cómics, o sea, por eso es como llega. Dave McKean, güey. No llega a estar tan, es mucho más rudo su estilo de interiores, como tal, de un Tony Harris. Uh-huh. No llega a ser tan preciosista como llega a serlo para quien leyeron Brain K. Bone Next Machina, que todo su arte ya está impresionante de Tony Harris. Pero es parte fundamental, o sea, de este cómic. O sea, está precioso de todos. Es una obra de arte. Aparte de todo... Es la mejor manera de escribir Starman, es eso. Es una obra de arte porque no le falla el guión, no le fallan los diálogos, no le falla la continuidad, no le falla el arte, los tiempos. A pesar de que trata la conciliación de que todo es válido, te lo hace tan sencillo. O sea, mucho más sencillo que un Morrison, ¿eh? No, es que Robinson lo hace sencillo. Grant Morrison nunca ha hecho nada sencillo. Es correcto. Nada sencillo. Y James Robinson es... Si tú no has leído un cómic en tu vida, puedes leer el Starman sin ningún problema. Y en el arco que quieras, güey. No correcto. Necesitas leer así como que todo para entender. Me encantaría que leyeran el primero, porque el primero sí es A mí me encantaría que lo leyeran todo y aprendieran que... Una joya. Apreciaran la belleza que es este título, porque es la única manera. Yo creo que es el cómic más rudo, más bonito, mejor hecho que he leído en mi vida. Pero tan bonito. Sí, es después que de es tan bonito. Es que es tan bonito. Es tan bonito que acaba tan oscuro y acaba siendo un héroe al final. Y el Great Darkness Saga. Pero, eso es lo mejor que leí. ¿No te das cuenta como que va limpiando al personaje todo, conforme wey, va todo, pasando? Todo. De lo oscuro que es el poser, como dijiste. El poser. Sí. Como acaba siendo realmente un Starman, un héroe ¿sí? al 100%. Sí, comprometido. Y al final dice: ¿sabes qué? Lo mejor es como lo termina. Es, yo ya cumplí con todo lo que tenía que hacer. Se acabó. Corny, ya te lo ganas y le da el Star Road. Y se acabó la historia. Es algo similar. Y fíjate, perdón, hay algo más chingón todavía. DC le respeta a Robinson, así como a Neil Gaiman. Es lo que te iba a decir. Le ganaste exactamente. Nos psicotelepateamos, güey. Le dice, ¿sabes qué? Son los únicos dos personajes. No lo toquen. Nadie puede tocar. Quieren que lo haga, yo lo hago. Sí. Pero nadie lo toca. Tienes que escribir otro Starman o este Stargirl o otro ese. Pero lo que es Jack Knight. Jack Knight, nadie lo puede tocar. Y leyeron del. Cuando fue Black Knight, que regresaron títulos, hubo uno de Starman. Ese entra en continuidad. Sí. Ese, digamos que. No es la chingona, zombies. Sí. Pero sí, muchos dicen que no son 80, son 81, por ese. Sí. Pero la verdad ese es el... Es la cereza del pastel. La cerecita. Sí, realmente no acaba... Pero yo no lo considero tan perfecto como un overshot. Es Sandman que realmente... Es una genialidad en la que ves que dices, ya entendí por qué acaba y por qué termina aquí. Porque acaba y termina ahí, porque básicamente es lo mismo, carnal. Explica el ciclo. Exactamente. El sueño, literal. El sueño de este termina en el número 1 de Sandman. Es que no tiene madre, güey. Dices, what? Yo creo... Es un ciclo de sueños, literal. Tal cual. Si tú comparas Sandman en ese momento y Starman en ese momento, están en el mismo nivel. Yo les doy el mismo nivel a los dos, güey. Mira, el problema es que es mucho más, Son temáticas diferentes. Son temáticas diferentes, es un momento diferente. Es más superhéroe. Pero la calidad del trabajo es impresionante, güey. O sea, son de esos... No demerita, honestamente. No. Pero al momento de compararlos... Rockstar, ¿quién es más Rockstar? Bueno. Es Neil Gaiman. Es Neil Gaiman, güey. Y es un vendedor de... No, y aparte es vendedor de... ¿Sabes cuál es la diferencia? New York Times, o sea, es... Sí, la de afuera extra. No, aparte es un bestseller, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Todo es la diferencia. La diferencia, la única diferencia que yo veo entre Grant Morrison, entre Neil Gaiman y James Robinson, es que no le conozco algo malo a Gaiman. Y a Morrison. A Robinson sí. A Gaiman no hay algo malo, ni la poesía, ni... Son ingleses. Ni sus haikus son malos, güey. ¿Robinson es norteamericano? No, es británico. Los son ingleses. Sí, pero es impresionante. Ahora, la analogía sería, digamos, para quien se van a ofender o lo que sea, pero es del calibre de decir, el Starman de Robinson es, como tú dices, es una especie de Sandman, tal cual, a ese nivel. Sandman mainstream. Mainstream, exactamente, es un Sandman mainstream. Y es lo mismo que comparar cuando lo hace Mark Greenwald con Squadron Supreme, previo. Ah, no, ya empezó a regarla. No, ya te voy a editar, güey. No, previo a Watchmen, que es la deconstrucción del superhéroe. Y es previo lo que hace Greenwald. Y no está reconocido. Y es una gran obra todo lo que hizo Squadron Supreme. Totalmente de acuerdo contigo. Y es buenísimo. Tanto así que tiene sus cenizas. Literalmente, ¿sí no sabías eso, Wookie? Mark Greenwald, cuando muere... Lo incineran. Se supone que... Una parte. O sea, no dicen todo, no. La tinta de la imprenta... Del original... Vacían un poco de las cenizas de Greenwald para la impresión de Squadron Supreme. No todo, porque además sí está en su urna. Sí, o sea, está un pedacito de. Sí, pero tiene un pedazo de. Es de mi parte para usted. No, pero de su persona. No, y es impresionante. Bueno, y son cenizas, igual hiciera su parte. Puede que, güey. Vamos a especular. Pero bueno, yo creería que sí había cachitos. Sí, porque es una reatez de obra. Pero bueno, rápidamente te recomiendo ese carnalito. Híjole, No Surrender sigue siendo, está muy bueno. Para quien no haya visto, yo la verdad al principio dije, esto va por onda de Kang y todo. Se convirtió en una especie de Contest of Champions. Y está poca madre. O sea, están dando unos madrazos bien chinguetas. Lethal Legion, que está creado como tal el grupo, y también el Black Order de Thanos. Está muy fregón, va muy bien. La serie no ha perdido gas, está muy interesante la verdad No Surrender, aparte que pinta para ver cómo va a quedar el panorama. Sabemos que vienen cambios en Marvel, porque vienen los cambios, ya va a terminar Aaron, yo creo, ahora sí su su run de Thor con la muerte de Jane. Se van a mover varios, ya viene Dan Slott cambiando, nuevo artista en Amazing, que parece que, te digo, los rumores dicen que es Spencer. Vienen muchos cambios, ¿no? Entonces, todo eso... ¿Se refleja? Sí, yo creo que sí, Avengers es ahorita piedra angular de qué va a pasar por ahí y va a definir, y está muy bueno, está muy interesante. Aparte, como dijimos, y ya vi que les gustó a todo el mundo, el reprint del póster que viene en el launch party del 30 aniversario. Es que se los esperes, en no, el 30 aniversario. No, sí, entonces, la, si no te gustó, la neta, no surrender, thumbs up, madrazo, como debe de ser, chinguetas. Okay. Te recomiendo ese Wookie. Nightwing New Order ya terminó, cierra muy padre, y en un diálogo entiendes por qué Damian Wayne funciona también de Robin con Nightwing y no con Bruce. Sí. Es muy bueno. A ver, carnalito, explícalo. No, no, ese es resumen, léanlo, por eso lo recomendamos. No son reseñas como las que tú haces, ¿no? Así de rápido. ¿Verdad? Es que me quería ahorrar el trabajo, no, carnalito. No, todavía no acabo con todo el papeleo que tengo. A Brenda Bendis, que antes de un título se avienta todo lo que exactamente. Eso es otra cosa que hace Bendis a comparación de otros, ¿eh? En el aspecto de el cabrón se pone a leer todo research. Lo que había. Y precisamente para que vean cómo se hacen esas cosas, yo les recomiendo que consigan el TP de Man of Steel de John Byrne. Sí. Si viene, sí. Must. Porque en realidad ahí es donde vamos a ver qué tanto puedes retomar una idea y volverla vigente, o cómo puedes despegarte y hacer algo realmente original, quote un quote, con el primer superhéroe que hay. Superman no es un personaje fácil de escribir, ¿eh? Muy poca gente lo ha podido hacer bien. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, DC, que se encuentra en Wakanda haciendo research. Nuestro carnalito Clarky, que sigue quemando secuenciales en Pachuca porque se sigue muriendo de frío, güey. Obviamente ya saben que tenemos en el centro del multiverso a nuestros supermecenas, John Spirit, en el House of Heroes. Tenemos a nuestras productoras ejecutivas en el Watchtower, Anita Valesmil y Ale Velasco. Y obviamente tenemos en el Hall of Justice a Rodrigo Díaz. Tenemos en Mount Justice a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan, todos los demás, Carito Ramos, Alberto García, Jorge López, Mau Nieto, Francisco Reséndiz y el buen James Rosales. Exactamente. Y bueno, ya saben, nos escuchan la semana que entra. ¿En tus sabias palabras, carnal? Pues lléguenle, y la verdad, lean de Starman, está poca madre. No, sí, se no van se a arrepentir. Pierdan, pues, es de los cómics más... Se va a aventar otra media hora en reseña de Starman. Ya vámonos, pues. Still here? It's over. Go home. Go.